Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Coldplay dará concierto gratuito que se transmitirá a todo el mundo. El concierto de Coldplay se realizará en Dubái y se transmitirá a través de redes sociales para sus fanáticos en todo el mundo. Muchos fanáticos de Coldplay quedaron decepcionados cuando se anunció que se agotaron todas sus entradas para uno de sus conciertos, en muchos sitios donde sus fechas se agotaron en solo minutos. Sin embargo, ahora habrá una nueva oportunidad de verlos. Chris Martin y compañía anunciaron que tendrán un concierto en Dubái en el marco de la Expo 2020 Dubái, que busca destacar acciones que ayudan al planeta y a los seres que lo habitan. Además, este se transmitirá de manera global para todos los fanáticos. Hoy martes 15 de febrero, Coldplay realizará un especial concierto en el Damo All Wash de Dubai. Esto para celebrar la importancia de la Expo 2020 y las acciones que buscan crear conciencia sobre las problemáticas de nuestro planeta. Las entradas para el show en Dubai ya están completamente agotadas. Afortunadamente, este espectáculo se transmitirá a todos los países y de manera gratuita. Así, los fanáticos podrán ver este especial concierto de Coldplay desde las 21 horas hora de España. El concierto se podrá ver a través del canal oficial de YouTube, donde ya se tiene una cuenta regresiva lista. Además, también se podrá ver en la cuenta de Facebook de la Expo Dubai y en el sitio web oficial que tendrá arriba la presentación. Para este concierto se espera que Coldplay cante algunas de las canciones de su más reciente álbum Music of the Spheres. Estados Unidos tendrá su propia versión de Eurovisión. Eurovisión es sin duda alguna el festival clásico más importante de todos los tiempos, y Estados Unidos bien lo sabe. El festival musical más importante del viejo continente es este definitivamente. Si bien hoy día este tipo de recitales masivos han sufrido una metamorfosis tipo Woodstock, ninguno cuenta con un sistema de galardones arreglantes como Eurovisión, tanto así que ahora será replicado por Estados Unidos. El festival parece que tiene pensado abrir sus alas porque el país del norte está muy interesado en replicar su propia versión de los premios. Será una versión completamente americana y será animada por los infaltables Snoop Dogg y Kelly Clarkson. Su nombre será Concurso de Canciones Americanas, por muy literal que suene. Saldrá oficialmente el 21 de marzo, pero contará con una particularidad. Si bien Eurovisión es reconocido como una competencia continental, la versión hecha en Estados Unidos será compuesta por participantes de los 50 estados, es decir, su concurso americano se queda en casa. Obviamente, esto mantiene el Euro como el programa original y más diverso. Así como es el caso de Eurovisión Estados Unidos, la norma es la réplica de eventos. Es difícil hoy día encontrar con un evento original que mantenga sus propiedades y tenga el mismo éxito de antaño. Claro ejemplo es el incierto futuro del Festival de Viña del Mar, que cumplirá un segundo año consecutivo sin realizarse. Eurovisión ha sido históricamente la excepción a la regla. Mantienen el récord como el programa televisivo más longevo en ser emitido. Desde 1956 han tenido ediciones consecutivas, menos en el 2020, con un formato que básicamente sigue siendo el mismo: premiar a la mejor canción del continente. Dentro de los galardones han estado ABBA, Maneskin e incluso Celine Dion. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!